vete a tu casa. Seguro que estás en el sofá. Hoy es un día muy triste. No sé qué hacer, me encuentro mal. Quiero aburrirme contigo, no hacer nada especial. Hablar de cosas banales, reírnos y también llorar. Cosas banales.